Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar del tiempo libre. ¿Piensa usted que tiene suficiente tiempo libre? ¿Cree que es necesario dedicarse a actividades de ocio durante su tiempo libre? ¿Usted qué hace durante su tiempo libre? Escuchamos a nuestros oyentes. Para empezar, tenemos a Sabina Díez, que llama desde Madrid. Buenas tardes, Sabina. Cuéntanos, tú y tu tiempo libre. Hola. Encantada de saludaros. Pues mira, yo tengo muy poco tiempo libre y me gustaría tener más. Pero la verdad es que mi trabajo me encanta. Tengo suerte. Y pienso que es necesario dedicarse a otra cosa que no sea el trabajo cuando tenemos tiempo libre. Quiero decir, que no hay que hacer cosas que nos dan solamente dinero, sino satisfacción personal y sobre todo nos relajan. Yo personalmente leo mucho, pero me gusta también pasear por el parque con mis hijos. Gracias, Sabina. Y ahora escuchamos a nuestro siguiente oyente. Se llama Sebastián y llama desde Aranjuez. Te escuchamos, Sebastián. Dinos tu opinión. Hola a todos. Pues bien, yo creo que lo importante es la calidad de ese tiempo libre, porque si al final no vas a hacer nada, pues no creo que eso sea ocio. No creo mucho en el ocio pasivo, tumbarse durante horas en la cama o en el sofá. Creo que el ocio nos ayuda a cargar las pilas, pero un ocio inteligente. A mí me encanta hacer deporte, correr, ir en bici y, si es verano, surf o natación. Bien, pues vamos a escuchar a nuestra tercera oyente. Se llama Amalia y llama desde Alicante. Cuéntanos, Amalia, ¿tú qué haces cuando ocias? Hola a todos. Pues yo soy de esos que no te gustan, Sebastián. Pues mi ocio es estar tumbada durante todo el sábado sin hacer poco más que prepararme la comida y ver la tele.